Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy vamos a viajar a los años 70 con una gran variedad musical que a mí me gusta. Y vamos a empezar con un grupo que, bueno, que le ha dado mucha caña aquí en Bacanal en estas 6 temporadas que llevamos. En este caso es Los Ángeles y una canción que se llama Ojo. Ajá, que es un single del año 1931 de Hispavox. Está escrito por Alfonso González y Julián José Luis Avellaneda. Bueno, pongo ya mismo, a ver, que vamos a empezar un poquitín pop aquí. Hay de todo ahí en Bacanal Musical. Conseguirás, oh, oh, ah, porque en la vida hay que luchar. Si no te quedas siempre atrás, el gran secreto es trabajar y los problemas olvidar. Esta canción de Los Ángeles tiene una letra muy currada, ¿no? Bueno, para animar una canción, eso, alegre, positiva, que es siempre lo que... Bueno, así vamos a empezar en este Bacanal 70, ¿no? Y vamos a irnos con un gran grupo que es Franklin, que, bueno, todo un grupazo del rock aquí en España, desde unos pioneros, que estaba formado por Antonio García, Diego, guitarra, voz, Manuel Díaz, teclados, Pablo Weller, guitarra, Juan Canovas, batería y Miguel Ángel Roms, bajo. Grupazo, como ya hemos puesto alguna vez de aquí, ya hemos hablado de este grupo, lo que es el rock progresivo de esta banda de Franklin. Y voy a poner una canción que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Es facilísima. Aquí hacen una versión de una canción archiconocida. Ya sabéis que me tenéis que responder a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP, según estén las cosas en casa. Os pongo ya a Franklin y esta versión que hace, bueno, la conocéis todos. verías, este grupo Franklin eran unos músicos de primer orden. Siempre intentamos aquí en Bacanal Musical pues recordar a estas bandas como es la siguiente, que es Evolución, que ya sabéis que la banda anterior era la banda Vampires. Y bueno, en este caso vamos a escuchar una canción que se llama Doctor Vázquez, del año 1970, de su LP. De aquí hemos puesto ya bastantes canciones, pero yo creo que esta no la hemos puesto, ¿no? De Evolución, que es todo un grupazo que allá entre el año 1969 y el año 1972 sacan un LP, este que vamos a escuchar ahora, y bueno, y un montonazo de singles y EPs, exactamente 5. Bueno, voy a poner esta grabación, y tengo que deciros una cosa muy importante, que hay un LP, bueno, un LP no, hay dos CDs del año 1992, donde hay un compendio total de la obra de Evolución con Pangui Regaliz y Cerebellum, que es de Rama Lama Music, que es como se llama la discográfica, y lo recomiendo a todos porque es una parte muy importante de la historia del rock que progresivo que hubo aquí en España ya en los años 70, que yo siempre pienso que estaba muy olvidado. Bueno, vamos a poner ya este Doctor Vázquez de Evolución. Bueno, como dirías, otro pedazo grupo Evolución, bueno, realmente genial es este grupo germano-hispano. Bueno, vamos a irnos con una canción que ya he puesto más de una vez, que desgraciadamente no pude volver a poner, porque esto la sacaba yo de una página web, de un blog que se llamaba El Viejo Pickup, que no sé qué problemas tuvieron, yo creo que fue con las GAE, y cortaron todos los archivos sonoros que tenían, y que era una auténtica pena, porque la gente lo que hacía era, pues, sus singles, más era música española, que es lo que pongo yo preferentemente aquí en Bacana Musical, pues ponían su single, lo grababan, lo lanzaban para allá, y todos podíamos compartir ese audio sin ningún tipo de ánimo de lucro ni nada. Pues se cortó, toda una pena. Desde aquí un saludo a toda la gente de Viejo Pickup, que lo hacían realmente muy bien. Y este grupo que voy a poner se llama Genesis, y la canción No Sunshine, del año 1931. Bueno, este era un dueto catalán de Barcelona, que está formado por Josep Lluís Galxaus Vila y Manuel López Ojeda. El Manuel López Ojeda es más fácil de pronunciar. Bueno, pues ellos un año más tarde de grabar este single, pues harían una en castellano, porque estás en inglés, para el sello Columbia, con el nombre de Caoba, que fue el grupo, cambiaron de nombre, Génesis a Caoba. Bueno, voy a escuchar esta canción, que a mí, no sé por qué, es que me gusta muchísimo. So I'm never staying in my life, never give me a chance to love. Rain is my lonely friend and no one to help me now. Oh no. Cry to be satisfied, to find a new way, to follow the sun, to forget the rain. Espero que os haya gustado tanto como me gusta a mí esta canción de Génesis, que siempre os digo que es curioso, porque en aquella época ya existía el grupo británico y ellos tienen este nombre. Bueno, vamos a irnos a con Mocedades y voy a poner una canción tradicional, que aquí ellos hacen una versión, que son con unos arreglos de Juan Carlos Calderón, el mítico Juan Carlos Calderón. Se llama la canción If You Miss Me From the Back of the Bus. Bueno, vas a escuchar aquí los amigos de Mocedades, que además este LP es el LP de cuando ellos triunfaron con la canción Eres Tú, se llama el LP, Eres Tú, del año 1973. Back of the bus, and you can find me nowhere. Come on up to the front of the bus, I'll be driving up there. Oh, I'll be driving up there. I'll be driving up there. Come on up to the front of the bus, I'll be driving up there. If you miss me from just on the stage, and you can find me nowhere, come on over to all me. I'll be studying over there. I'm Bueno, estoy mirando ahora lo que es el LP y estoy viendo cómo han vestido estos pobres de mocedades y madre mía. La verdad que era algo terrible. Tenía unos jerseys de lana que les quedaban estrechísimos, con unos cuellos que eran inmensos, pues llevaban unos pantalones súper ajustados, que se ve toda la huevera, una cosa. La verdad que fue una época para la moda terrible, de fea, ¿eh? Para la música muy bien, pero para la moda. Bueno, vamos a irnos con los módulos y una canción que hacen de homenaje a los Beatles, allá a finales de los años 70. Y bueno, hay que decir que es lo último que hice, pues el último LP del año 1978 de los módulos. Y voy a poner esta canción, a ver qué os parece este homenaje sentido que hace este gran grupo español a aquel grupo británico. Tarda un poco, ¿eh? Bueno, arranca. Bueno, ahora. ¿Dónde estáis? No os puedo ver. Hay niebla en Liverpool. Un rincón es Penny Lane. Quizás os pueda encontrar allí. Buscando a Overman. Allí. El loco girará. Entre el humo se quedó la cavern yesterday. Vuestra imagen sigue aquí. Vamos a seguir en esta línea de homenaje a los Beatles, en este caso con una de las grandes, con Cecilia y su primer single, que en la cara B tiene esta canción que se llama Reunidos. Hay que decir que Cecilia se nos fue un 2 de agosto de mil año 1936. Fue toda una tragedia nacional porque ella había logrado impactar en toda la sociedad española con sus canciones y fue algo también realmente tremendo. También falleció en aquel accidente de batería Carlos de la Iglesia, y bueno, como tantos que se nos van en las carreteras, más aquellas carreteras que eran realmente terribles que había en aquel momento en el país. No había casi autopistas, especialmente, bueno, pues por el medio de la península, en el norte, no había, eran carreteras de esas antiguas y bueno, y había muchísimos accidentes. Bueno, lo que es curioso es que su primer número uno lo consigue justo después a la semana de morir. Bueno, vamos a poner esta canción y vamos a seguir hablando de esta gran artista que fue Cecilia. ¿Qué os parece esta canción que hace? Es un homenaje a los Beatles. Una canción muy sentida por parte de Cecilia cuando se fue. Otro momento, yo me acuerdo cuando se separaron los Beatles, yo era muy pequeño y había un pequeño transistor en el pasillo de casa cuando yo vivía aquella época, vivía en Ferrol todavía, parece, y entonces dieron la noticia y yo recuerdo a mi hermana la mayor llorar. O sea, una cosa tremenda, fue un shock dentro de todo el mundo. Pero bueno, aquí se habla mucho de la globalización, pero aquella época ya la radio y la televisión había hecho que estuviéramos todos muy conectados, especialmente con la música que había revolucionado absolutamente todo. Y en este caso vamos a hablar de una canción que es conocida por todos nosotros, que es Mi querida España, que lo que yo no sabía es que había sido censurada. Logré encontrar la versión original porque hay un disco que está dedicado a Cecilia, que se llama Cecilia, mi muñeca, sus maquetas originales y nuevas canciones inéditas de Rama Lama Music, y que, bueno, es todo una joya que os recomiendo a todos. Y aquí sale la versión original de esta canción, que, bueno, hemos cantado muchos alguna vez, Mi querida España, eso lo conocemos todos, pero, claro, siempre la cantamos la versión que vimos después, no la versión que realmente que escribió ella y que fue censurada por aquel momento por el régimen. Pues bueno, os voy a poner esta canción, a ver qué os parece. Bueno, tengo que decir que el LP Cecilia, mi muñeca, es del año 2002, para que si algún día lo veis, pues bueno, para comprarlo porque es todo un discazo. Os pongo ya esta canción, la letra original sin censura. A ver qué os parece. De la gran Cecilia. Tengo una pena que se nos haya ido. Pues tarda un poco, no sé qué poner aquí. Mi querida España, esta España nueva, esta España vieja. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España viva, esta España muerta. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ay, ay, ay, mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España en dudas, esta España cierta. Pueblo de palabras y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ay, ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Bueno, la genial Cecilia, que la echamos todos, todos mucho de menos, pero que nos estés oyendo ahí arriba con toda la gente que se nos fue. Bueno, vamos a irnos ahora a Chile. Vamos a irnos a Chile con un grupo que se llama Los Amigos de María. Todo un descubrimiento, pero no encontré nada absolutamente de ellos. O sea, no sé, no tengo ningún nombre, tengo que investigar más. No tuve mucho tiempo para preparar este bacanal, pero venga a mirar páginas web y nada, y no encontré nada. Y os voy a poner una canción, Vuelve a Comenzar. A ver qué os parece, porque os digo que es todo un descubrimiento y solo sacan un LP, que se llama así, Amigos de María, pues sacan un montón de singles. El único LP que tienen es este, ¿no? Es todo un grupazo y espero a ver qué os gusta, ¿eh? A ver qué os gusta este grupo, que es tremendo. Este tema son casi 10 minutos. Vamos a poner 10 minutos de la canción Vuelve a Comenzar, primer tema del LP de Los Amigos de María. A ver cómo suena, espero que os guste. Y bueno, es potente, Yeah! las amigos de María, la verdad que todo un temazo se vuelve a comenzar. Este rock chileno completamente desconocido aquí y realmente genial. Aquí estamos en Bacanal para eso, para descubrir esta música que siempre anda por ahí escondida. Vamos a irnos con un grupo que se llama Agua Turbia. Aquí en este caso sí que encontré documentación. Están formados por Carlos Corales, guitarra, Denise, voz, Francisco Arancibia, bajo, Pablo Reiter, batería, Madalena Ruzcelo y Gustavo Alburquerque, órgano Hammond y piano. Bueno, es un grupo que, bueno, vamos, tiene lo que es la primera portada de su primer disco, pues fue un escándalo en Chile porque salían en pelota picada y claro, aquella época no hizo mucha gracia. Y bueno, después se fueron en el año 1960 a Nueva York y volvieron en el año 1973 y en aquel momento en Chile las cosas estaban un poco jodidas. En el año 74 se disuelven y en el año 93 se vuelven a formar y están hasta hoy en día. Voy a poneros una canción de su primer single de este, bueno, tan polémico, los tengo aquí, los voy a poner en la presentación que hago habitualmente en la página web de Radio Crash para que veáis cómo están estos chicos aquí desnudos. Bueno, ya les pongo ya Somebody to Love del año 1969. Se está haciendo aquí una versión, aquí los amigos Agua Turbia de Air from Airplane, que ya pusimos la original en otros bacanales. Ahora voy a poner una canción que se llama Erótica. En esta canción pues hacen unos gemidillos que fue también, aparte de que estuvieran en pelota en lo que es en la portada del disco, pues esto tampoco hizo mucha gracia. Voy a poner esta canción, a ver qué os parece a aquellos amigos de Agua Turbia. Please, babe, make love to me. Please. sois amigos, que esta canción erótica de Agua Turbia, la chica la pasaba realmente bien. Bueno, fue un escándalo en aquel Chile del año 1969. Y bueno, ahora estamos al final de este Bacchanal musical de los años 70, y como hago muchas veces, para ver una canción de esas que recordé, porque el otro día estaba haciendo aquí otro programa que se llama Cars Clásica, y cuando salgo de pronto me encuentro a Mickey, el famoso Mickey de los Tommies, que le iba a hacer una entrevista la gente de Bailando con Lobos. Y hostia, Mickey, tío, yo pensé, bueno, la verdad que no le di mucho a la brasa aquí al ídolo. Y entonces dije, bueno, ahora que es el setentero y virto de Mickey, voy a poner la canción esa, En el rollo está la solución, que cada vez que veo el vídeo, lo voy a poner a YouTube, yo ahora tengo el disco, ¿no? Pero en el vídeo se ve a los bailarines del año 1900, parece que es el año 78, y es algo tremendo, tío. Escuchar la letra, porque hoy en día a todos los meterían en la cárcel. Bueno, me despido de todos vosotros. Sed buenos, que sabéis que esto es Bacchanal Musical en Radio Crash 105.0 de la FM. No molarás si no le das a un buen canuto en cantidad. En el rollo está la solución. Te cegarás, te colgarás, si te colocas tú viajarás. En el rollo está la solución. Antes, si se tenía depresión, se te quitaba la tensión con novillos o a fumar pitillos, y tu viejo profe te pegaba los nudillos. Y ahora es con el hashish, la cocaína o cannabis. Sniff, pinchar, fuera de presión. En el rollo está la solución. Y años han, si a ti por fin te permitían pedir un gin. Con un Cuba Libre, ¡ay, qué emoción! Y colocar era ponerse ciego era no ver. Oír a Frank Sinatra, ¡qué excitación! Tiempos en que se andaba sin moral, la solución era al final ver un programa doble con final muy noble en la última fila y quedabas como un roble. Y ahora sniff o sniffar y marihuana para fumar. Sniff y hasta fuera de presión. En el rollo está la solución. Recuerda que para viajar se iba en tren y con un pito ya estaba bien. Que las hermanitas, ¡ay, qué emoción! Y que pinchar era correr del practicante y no volver. Whisky y aspirinas, ¡qué excitación! Antes, si se tenía tentación, te daban como solución un rezo de rosario, hacer un solitario o escuchar un rollo en el confesionario. Y ahora no, porque el anís no puede nunca con el hashish. Sin fumar todo el tiempo con alucinación. Todo lo domina el rollo. Enrollar puede con tanto. Hoy la gente se coloca y se les llama pasota. En el rollo está la solución. Recuerda que lo de sniffar era sorbet y marihuana era mujer, y que colgar era ahorcar y que la hierba para secar. Sniff, fumar,